La sonrisa interior. Siéntate cómodamente en tu postura de meditación. Sientes la postura, cómo te enraiza en la tierra a la vez que te eleva hacia el cielo. Distiendes la musculatura abdominal, ofreciendo a la respiración su cabida natural. Percibes el aire entrando por la nariz, cómo se desliza suavemente por cada orificio. Los músculos de tu vientre se aflojan en una agradable sensación de bienestar. Tomas conciencia de las sensaciones al inhalar, y de las sensaciones al exhalar. Sientes la marea de la respiración que se mueve en el bajo vientre. Ahora, desde esta presencia sosegada, tomas una respiración profunda e inicias una sutil sonrisa en el rostro. Te das cuenta cómo este cambio muscular tan sutil implica también un cambio más profundo. Observa qué ha sucedido en tu interior. Observa cómo es ahora tu percepción, tu relación con todo lo que observas. Siente tu rostro sonriente, radiante. Sonríe y siente esta energía bondadosa que irradia en tu rostro. Ahora lleva tu atención al ombligo. Sonríe a tu ombligo. Ofrece esta sonrisa bondadosa y siente cómo la energía radiante desciende por la parte frontal de tu cuerpo hacia tu centro abdominal. Puedes colocar la palma ahuecada a la altura del ombligo para percibir más fácilmente la cascada de energía que se desprende de tu rostro radiante. Ahora puedes tocar el corazón con las puntas de los dedos. Sonríele y siente cómo se abre como una rosa floreciente. Siente cómo el corazón irradia en tu pecho. Sonríe a tus piernas. Percibe la gratitud y el amor que existe en tu sonrisa. Sonríe a tus brazos y tus manos. sonríe a tu rostro y tu cabeza. Sonríe a las sensaciones que ahora fluyen por tu cuerpo. Sonríe a los sentimientos y emociones que están presentes. Sonríe a los pensamientos que aparezcan en tu mente. sonríe a todo lo que eres, a todo lo que expresas. Ahora que estás relajado en esta sonrisa, profundiza hacia la misma raíz de esa sonrisa. Date cuenta cómo esa sonrisa se expresa sutil y casi imperceptiblemente en tu rostro, como un reflejo de tu interior. Puedes saborear cómo en realidad esta sonrisa no viene de los labios, sino de tu interior. Es el afloramiento de tu ser interno. Es una sonrisa existencial. Es la expresión de tu compasión interior hacia la vida, hacia ti mismo y hacia los demás. Su origen es interior y se extiende por todo lo que eres. Te entregas plenamente a la profundidad de tu sonrisa. Cuando descubras esa sonrisa interna, podrás recordar tu propia felicidad esencial en cualquier momento de tu vida. Y cuando sientas que estás perdiendo esa felicidad, cierra los ojos y retoma esta sonrisa. Volverá a estar allí. Siempre está allí. Solo tienes que ser consciente de ella. Cuando estés preparado, poco a poco deshaz tu postura y abre tus ojos sin perder el contacto con tu sonrisa interior.